sorpresa volver a encontrarte. Justo cuando yo creía olvidarte, llegaste tú para cambiar mis sentimientos que hoy están en otra parte. Lo intentamos pero no pudimos. Nuestro encuentro es obra del destino. Y aquí me ves llenando el alma con recuerdos de lo que vivimos. Sigo atado a ti y hoy que estás aquí, lo dejaría todo por tener pie. Sigo atado a ti y hoy estás aquí. ¿Cómo haré para soltarte? Es evidente que no puedo sacarte de mi mente. Te juro que quise olvidarte en otros brazos, pero un hilo une nuestros pasos. Es evidente que no puedo sacarte de mi mente. Quise olvidarte en otros brazos, pero unido une nuestros pasos. Maxi, 18 pilates. Tantas noches pensé en olvidarte. Tantas veces me creí esa parte. Hoy que te tengo enfrente, dime cómo hago, no puedo soltarte. Sigo atado a ti y hoy que estás aquí, lo dejaría todo por tenerte. Sigo atado a ti y hoy estás aquí. ¿Cómo haré para soltarte? Es evidente que no puedo sacarte de mi mente. Te juro que quise olvidarte en otros brazos, pero un hilo une nuestros pasos. Es evidente que no puedo sacarte de mi mente. Te juro que quise olvidarte en otros brazos, pero un hilo une nuestros pasos. La M y la K. Cuando la veo bailar, cuando se pone sensual, ella me hace perder la cabeza y se borra la tristeza. Cuando la veo bailar, cuando se pone sensual, yo te lo pido, baila conmigo. Imaginemos que no soy tu amigo. Baby, está fuerte, cuerpito ardiente. Un ratito contigo es suficiente. Yo. Quédate pegada y te conozcámonos bailando. Vamos a hacer un pacto y que termine nuestro cuarto. Piel morena con el sol se dora. Quiero tenerte conmigo ahora. Me estaría pasando que me estoy alterando y le estoy confesando que su amor me puede. Se debe o no se debe, se pasa o no se pasa. Yo le digo que venga a mi casa. Ella me hace perder la cabeza y se borra la tristeza. Cuando la veo bailar, cuando se pone sensual. Ella me hace perder la cabeza y se borra la tristeza. Cuando la veo bailar, cuando se pone sensual. Imaginemos que no soy tu amigo. Baby, está fuerte, cuerpito ardiente. Un ratito contigo es suficiente. Quédate pegada y te conozcámonos bailando. Vamos a hacer un pacto y que termine nuestro cuarto. Piel morena con el sol se dora. Quiero tenerte conmigo ahora. Me estaría pasando que me estoy alterando y le estoy confesando que su amor me puede. Se debe o no se debe, se pasa. Yo le digo que venga a mi casa. Ella cintura cuando mueve la cintura, mueve la cintura, nena, nena, sos una hermosura, mueve la cintura, mueve la cintura. Quiero ver bailar, esperando hasta que salga el sol. Si yo me quedo solo un rato más, es porque te quiero provocar. Esta noche somos nosotros. Y si me bailas un poco, yo sé que te vuelvo loco. De amor, de amor. Como me gusta cuando mueve la cintura. Desconocido. Si ya me busca y me reclama, será porque me enseña en su cama. No quiero que me haga ningún drama. Ella quiere duro por la noche y quiere suave en la mañana. Será por eso que me llama. Aquí no te pongas nervioso, pa. Porque contigo no quiere maná. Después que probó de lo que nadie le dio, fue que se endulzó, me besó y le gustó. Lo que tienes tú, lo quiero yo. Y lo que tienes tú, lo quiero yo. llamé. Es que tenía algo pendiente que decirte. Perdóname, seguro no lo harás. Así que intentaré sacarte de mi mente. No sé cómo lo haré. De poquito a poco voy a intentar, pero mi alma no deja de gritar. Te quiero, lo siento. De poquito a poco voy a intentar, pero mi alma no deja de gritar. Te quiero, lo siento. Voy a pedirle al tiempo que borre los recuerdos. Pero es tan difícil que sigas a mi lado, no sé. Perdóname. Me miro al espejo y no me conozco. Pusiste en jaque mi corazón roto. Solo de pensar que si te vio con otro, me muero de celo, yo me vuelvo loco. Me miro al espejo y no me conozco. Pusiste en jaque mi corazón roto. Solo de pensar que si te vio con otro, me muero de celo, yo me vuelvo loco. Voy a pedirle al tiempo que borre los recuerdos que tengo de ti. Cuando volveré a ser feliz. Voy a pedirle al tiempo que borre los recuerdos y esta soledad que no me quiere dejar. Por favor, piénsalo. Estoy dispuesto a hacer lo que me pidas, pero ya no sigas. Y acéptalo, aunque te enojes, soy el hombre de tu vida. Pero ya lo sabías. Te miro al espejo y no me conozco. Pusiste en jaque mi corazón roto. Solo de pensar que si te vio con otro, me muero de celo, yo me vuelvo loco. Te miro al espejo y no me conozco. Pusiste en jaque mi corazón roto. Solo de pensar que si te vio con otro, me muero de celo, yo me vuelvo loco. Me alteran todos mis sentidos, se dirigen a esa presa. Yo la voy a atrapar, no lo puedo evitar. Bendita la noche con esa princesa, esa boquita de fresa me la como entera. Esa boquita de fresa me la como entera. Qué lindo mueve su bum bum, very good, mami. Le pone fuego a las demás con su look, mami. Y las palmas arriba, palmas, palmas, palmas, palmas. Y una vez más, el super. Morena, baila y hipnotiza y a mí se me altera. Todos mis sentidos se dirigen a esa presa. Sola voy a atrapar, no lo puedo evitar. Bendita la noche con esa princesa. Esa boquita de fresa me la como entera. Qué lindo mueve su bum bum, very good. Esa boquita de fresa me la como entera. Qué lindo mueve su bum bum, very good, mami. Le pone fuego a las demás con su look, mami. Bésame y pon el mundo al revés. Llévame Con caricias un error. Cometemos un error. No pensemos en mañana, que esta guerra no se acaba y no se pierde en este amor. Y si perdemos la razón y cometemos un error, yo prefiero eso que nada, que quedarme con las ganas de probarte en este amor. Me fui con todos los pies. tengo que estar bebiendo. Por un rato ya te quiero olvidar. Tengo ganas de salir y yo no lo entiendo. Chao acá, me voy para el centro. Por un rato yo me quiero escapar. Me fui con todos los pibes. Me fui a ver quién me sigue. A mí me voy para el baile a tomar. Me fui, me fui, me fui. Me fui con todos los pibes. Me fui a ver quién me sigue. A mí me voy para el baile a tomar. Me fui, me fui, me fui. Pásame un trago, el que estoy tomando está caliente, caliente. Yo con la rubia, cojo la morocha que está fuerte, está fuerte. Dale que venimos, con las dos nos fuimos, esta noche va a explotar. Dale que venimos, con las dos nos fuimos, esta noche va a explotar. Me fui con todos los pibes. Me fui a ver quién me sigue. A mí me voy para el baile a tomar. Me fui, me fui, me fui. Me mandes un mensaje. Llevo tus besos en mi piel como un tatuaje. Me acuerdo de lo que hicimos ayer. Sé que te gustó, a mí me gustó también. El teléfono no suena y yo me muero. Solo quisiera que discaras mi número. Baby, no te pido nada especial. Solo que me llames antes que se termine la night. Ya son las 10, no te dejo de pensar. Y las 11 llegan preguntando dónde estás. Medianoche sin voz, no sé qué esperar. Si el teléfono no va a sonar. Y si hacen las 2 y no hay señales de voz. Llegarán las 3, pero vos no apareces. A las 4 lo sé, ya lo puedo ver. Tu mensaje en una hora va a caer. Llámame más temprano, bebé. Las 5 ya es tarde para cualquier cosa que quieras hacer. Me mandes un mensaje. Llevo tus besos en mi piel como un tatuaje. Me acuerdo de lo que hicimos ayer. Sé que te gustó, a mí me gustó también. El teléfono no suena y yo me muero. Solo quisiera que discaras mi número. Baby, no te pido nada especial. Solo que me llames antes que se termine la night. Ya son las 10, no te dejo de pensar. Y las 11 llegan preguntando dónde estás. Medianoche sin voz, no sé qué esperar. Si el teléfono no va a sonar. Y si hacen las 2 no hay señales de voz. Llegarán las 3, pero vos no apareces. A las 4 lo sé, ya lo puedo ver. Tu mensaje en una hora va a caer. Llámame más temprano, bebé. Las 5 ya es tarde para cualquier cosa que quieras hacer. Sé que tomaste, sé lo que querés, pero no da para que te lo dé. Llámame más temprano, bebé. Las 5 ya es tarde para cualquier cosa que quieras hacer. Sé que tomaste, sé lo que querés, pero no da para que te lo dé. Y ya son las, no te dejo de pensar. Y las 11 llegan preguntando dónde estás. Medianoche sin voz, no sé qué esperar. Si el teléfono no va a sonar. Y si hacen las 2 y no hay señales de voz. Llegarán las 3, pero vos no apareces. A las 4 lo sé, ya lo puedo ver. Tu mensaje en una hora va a caer. Llámame más temprano, bebé. Las 5 ya es tarde para cualquier cosa que quieras hacer. Sé que tomaste, sé lo que querés, pero no da para que te lo dé. Exactamente lo que yo buscaba. Entonces la seguí para conseguir hablarle y poder al fin conquistarla. Ella mira para otro lado mientras me toma la mano. Hay algo en su sonrisa que me saca de lugar. No esté por aquí, creo que esté otro país. Lo que quieras yo te invito, porque la quiero conocer. Pero ella se ríe y me dice sí, no sé, tal vez sí. Yo me le acerqué, pero ella me frena y me dice sí, no sé, tal vez sí, no sé, no sé. paso a latín. Ya vámonos de aquí, que con esa cinturita no me puedo resistir. Bailando pegado, su cuerpo está on fire. Si me das el sí, esto no lo sabrá nadie, porque la quiero conocer. Pero ella se ríe y me dice sí, no sé, tal vez tú sí. Yo me le acerqué, pero ella me frena y me dice sí, no sé, tal vez tú sí, no sé, no sé. Baila, nena, con mamá. No soy de creer en las casualidades. Hay tantos lugares para elegir, pero viniste a buscar. La quiero conocer. Esta noche ella no va a estar contigo. Observa como yo le hago temblar el piso. Se mueve lentamente, hace lo que quiere. Mírala bailar, como ella se luce. Y a mí me produce algo que es tan especial. No la supiste respetar y solo te vas a ir. Mírala bailar, como ella se luce. Y a mí me produce algo que es tan especial. Desde ahora en adelante se va a quedar conmigo. Yo te invito a retirarte. Sabemos que un tren no pasa dos veces. Ya me parece que tú no puedes ver que ya está bien. Yo la mantengo entretenida de noche y de día, aunque ella prefiere arriba. Arriba de la mesa, dentro de la cocina, por toda la casa ahora hay una foto mía. Soy el motivo de su sonrisa. Mírala bailar, como ella se luce. Y a mí me produce algo que es tan especial. No la supiste respetar y solo te vas a ir. Mírala bailar, como ella se luce. Y a mí me produce algo que es tan especial. Y desde ahora en adelante se va a quedar conmigo. Yo te invito a retirarte. Fucking reggaetón. Se toca cuando la chica está danzando. Ella no sabía que se estaba provocando. Bailando, ella llamaba la atención. Baila como loca el fucking reggaetón. Así, ay papi, estoy muy loca. Mamacita, agua la boca. Ella los deja de mirar cuando estos chicos empiezan a delirar. Así, ay papi, estoy muy loca. Mamacita, agua la boca. Ella los deja de mirar cuando estos chicos empiezan a delirar. Estoy suave, estoy lista pa' bailar. Ah, y alguien sabe que este tema en el coche o en el baile va a explotar. Estoy loca, estoy crazy, estoy suave, estoy lista pa' bailar. Ah, y alguien sabe que este tema en el coche o en el baile va a explotar. Ah, ah, ay papi, estoy muy loca, mamacita, agua la boca. Ay papi, estoy muy loca, mamacita, agua la boca. Ay papi, estoy muy loca. Provocando y bailando, ella llamaba la atención. Baila como loca el fucking reggaetón. Se toca cuando la chica está danzando. Ella no sabía que yo estaba provocando. Bailando, ella llamaba la atención. Baila como loca el fucking reggaetón. Así, ay papi, estoy muy loca. Mamacita, agua la boca. Ella los deja de mirar cuando es. loca, estoy crazy, estoy suave, estoy lista pa' bailar. Ya bien sabe que este tema en el coche o en el baile va a explotar. Estoy loca, estoy crazy, estoy suave, estoy lista pa' bailar. Ya bien sabe que este tema en el coche o en el baile va a explotar. Ay, papi, estoy muy loca, ma. Suena a mí, no te digo zumba, que zumba, que zumba, na gota. La nena se pone loca cuando suena a mí, no te digo zumba, que zumba, que zumba, na gota. Seguro es que ocurrirá. Por ahora, disfrutemos y bailemos. La verdad. sufriendo tan solita y triste. Sé que vives sintiendo que un amor perdiste. Te regalo un beso y mil razones para amarte tanto. Te regalo tanto. Prometo así secar tu llanto. Bien, que me vaya mal, son cosas del amor.